Por fin yo me he dado cuenta que tú no me quieres, porque solo estás conmigo porque te conviene. ¡Vamos! Ahora venimos con merengue. Esto es merengue. Por fin yo me he dado cuenta que tú no me quieres, porque solo estás conmigo porque te conviene. Por fin yo me he dado cuenta que tú no me quieres, porque solo estás conmigo porque te conviene. Tú sabes que tengo plata y cuenta en el banco, que tengo terreno y casa y también tengo un auto. Tú sabes que tengo plata y cuenta en el banco, que tengo terreno y casa y también tengo un auto. Mira, no seas inocente, ella no te quiere, ella está contigo porque le conviene. Mira, no seas inocente, ella no te quiere, ella está contigo porque le conviene. Déjala. Salir anoche bien acompañada. La gente está comentando que tú a mí me engañas. Te vieron salir anoche bien acompañada. El tipo con el que sales es amigo mío. Él a mí me cuenta todo, qué tremendo lío. El tipo con el que sales es amigo mío. Él a mí me cuenta todo, qué tremendo lío. Interesada, mala mujer, te quiere engañar y no puede ser. Interesada, mala mujer, te quiere engañar y no puede ser. Mira, no seas inocente, ella no te quiere, ella está contigo porque le conviene. Mira, no seas inocente, ella no te quiere, ella está contigo porque le conviene. Ella no te quiere, ella está contigo porque le conviene. Mira, no seas inocente, ella no te quiere.